Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Hacía unas semanitas que no nos encontrábamos aquí en las ondas y ya tocaba. Y hace dos o tres semanas eran los discos nacionales y esta semana toca repasar nuestra lista de los 10 mejores discos internacionales del año 2010. Y hemos empezado el programa, igual que hicimos hace esas tres semanas, con un disco que no ha entrado en esos 10 elegidos, pero que queríamos destacar. Trata del primer disco de Brett Detard, Bird in the Tangle. Vaya descubrimiento nos llevamos a final de año. Además, el amigo tiene el detallazo de ofrecer el disco en descarga gratuita desde su página web. Pero antes de seguir hablando, no puedo sino pararme a decir eso de: hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues vuelvo a estar aquí recuperada después de... Ya hablas. Hablo, que parece que no, pero hablar es importante. La semana pasada no podías hablar. Exacto. Aquí estoy de nuevo, recuperada totalmente, como digo, y dispuesta pues a empezar el programa de hoy, porque a mí, por lo menos, me va a encantar. Sí, yo creo que a nuestros oyentes también les va a encantar, y que este principio con Brett Detard es un buen comienzo para el programa. Pues sí, porque Detard es el antiguo líder de Juliana Theory, y para empezar su carrera en solitario se ha marcado un disco de muchos quilates, en el que por encima de todo destacan unas excelentes letras. En la línea de los mejores songwriters está este disco de Detard, tal y como hemos podido comprobar con ese Coast con el que hemos iniciado nuestro programa, en el que vamos a repasar esa lista de los 10 mejores discos internacionales del 2010 para Sentido Común, y lo vamos a hacer, como no, yéndonos directamente al puesto número 10. Los Wipers representan lo mejor de la música rock de las últimas cuatro décadas. Imaginen las armonías vocales de los Bears, The Band, las composiciones de Bruce Springsteen, Tom Petty y Steve Earle, y el sonido de los Black Crowes y Pearl Jam. Eso es The Wipers, así los define su nota de prensa. Casi nada. Lo curioso es que, siendo o sonando tan americanos, el grupo es de Bedford, una ciudad situada a 30 kilómetros de Londres. Son cuatro, los cuatro componen y los cuatro cantan, y ya los tuvimos por aquí como disco de como disco de la semana. Todos de manera fantástica, todos lo hacen muy bien estos chicos. La revista británica Oxford Nightsheet decía de ellos que suenan como si Pearl Jam tuvieran una pelea a puñetazos con los Allman Brothers en el patio de Don Henley. Me encanta esa definición. A nosotros nos han caído en el puesto número 10 de los mejores discos internacionales de este año que ha pasado, y este Mona Lisa sirve de prueba del porqué. Wipers con ese Mona Lisa. Los Wipers, que son una de las bandas ya confirmadas para la décima edición del Azkena Rock Festival, su primer décimo aniversario, junto a otros grupos como Ozzy Osbourne, Band of Horses, Greg Allman, muchas bandas ya confirmadas para ese Azkena Rock, y una de ellas, pues esta banda que acabamos de oír, los Wipers. Y fijaos si somos especiales, que en nuestra lista no solo hay un número 10, sino que hay dos números 10, porque empatamos. On the Floor de Matt Hill ocupa también nuestro puesto número 10, porque tuvimos un empate técnico. Este músico de Carolina del Norte empezó tocando en la banda Buzzkill, grupo en el que ya desarrollaba su estilo vocal sudoroso y grasiento. Este es su primer disco en solitario, auténticas sesiones de blues rasposo, rockabilly atemporal y rhythm and blues frenético. Alumno aventajado de Howlin' Wolf o Lightning Hopkins, el chico no le hace ascos a Jerry Lee Lewis, Little Richard o incluso a Link Gray. Todo en él descarga adrenalina y en los tiempos que corren la verdad es que no nos va nada mal. En el 10, también como los White Bears, Matt Hills, y esto es Red Boots. You got the red boots on, baby. You know you drive me wild. You got the red boots on, my baby. You know you drive me wild. Buy them red boots, or that just my style. Show me yours, baby, and I'll show you mine. Don't take the red boots off, honey. Stay all night. Ah, them red boots, oh, they fit so tight. Seguimos adelante y en el 9 nos encontramos con el discazo de Jacob Dylan, Woman and Country, producido por T-Bone Burnett y con la espectacular guitarra de Mark Ribot, habitual colaborador de Tom Waits, dominando todo el disco. Recordemos que Burnett ya fue el productor de Bringing Down the Horse de los Wildflowers, un disco enorme y esencial para entender el rock americano de los 90, y que si no fuera porque estaba firmado por el hijo de Bob Dylan, hoy se miraría como uno de los mejores discos del género, pero el nombre pesaba y sigue pesando. En este nuevo trabajo también colaboran Neko Case y Kelly Hogan, que bordan sus intervenciones, y Jacob parece compositivamente mucho más inspirado que en su disco anterior. Vamos a oírlo, está en el 9, se llama Dylan, pero no Bob. Él es Jacob y esto es Everybody's Hurting. Been walking the dirt floor, my eyes are open, Lord, where did you go? Have we just left you bored? On down this unholy well, we rode stirring barrels in hell to be warm. It's further back down than the high ground. It ain't milk and honey, we're moving. Now we come from the country where the rain falls plow and the evenings are cold enough to pluck your feathers out. We hear your engines roaring deep and loud as we work the mules on this bludgeon ground. Who entered in our last wood pile. En su debut discográfico, la irlandesa Imelda May ya se nos mostraba como una de las artistas más interesantes de la incipiente escena retro. Su último disco, My Hem, no ha hecho sino confirmarlo y la sitúa en el 8 de nuestra lista. El 4 de octubre se publicaba un disco en el que Imelda se confirma como una tremenda realidad, una intérprete suprema y una de las mujeres con más clase del panorama rockero actual. Con un disco que juega con su propio nombre, nos ha dejado prendados de canciones como este Inside Out. 2, 3, 4. Shoulder, all they ever do is preach. One sits on the side of rhyme and reason, the other wrong reckless side of me. Taking chances, just part of me that didn't come at all. There's two angels sitting on my shoulder, all they ever do is breathe. One sits on the side of the rhyme of reason, the other on the reckless side of me. Whispers, always try to heed my second mind. Never done nobody wrong on purpose. I've gone mighty close a couple times. There's two angels sitting on my shoulder. All they ever do is breathe. One sits on the side of the rhyme of reason, the other on the reckless side. Hello, I'm Johnny Cash. ¿Tienes sentido común? I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby. Bueno, pues evidentemente no era Imelda May lo que ha sonado, sino que eran los Steel Drivers, que son nuestro número 7. Una banda de la que ya hemos hablado mucho por aquí en las últimas semanas, sobre todo por su cambio de cantante, Chris Stapleton. Uno de esos nombres que uno debería tener marcados en letras de color oro. El nuevo cantante se llama Gary Nichols y aunque no es lo mismo, también está muy bien. Los Steel Drivers, será nuestro número 7. Y en nuestro número 6 encontramos a Mike Farris con Down On Me, un tema y un músico al que vamos a dejar para que os paséis por nuestro blog, que amablemente Raquel nos va a recordar hoy en medio del programa, no al final. www.nuestrobloxentidocomunradio.blogspot.com. Ay, ay, ay, casi, casi. casi me has pillado desprevenida. Casi te pillo. Pues ahí, en ese blog vamos a poder escuchar ese número 6 de nuestra lista, que es Mike Farris. Así que, como ese lo dejamos para internet, lo dejamos para que os paséis por el blog y nos digáis cositas, nos vamos con el siguiente. Una de las grandes sorpresas del año que nos la ha dado una mujer de Brooklyn, que decidió un buen día hacer una canción basada en una de sus series favoritas, Dexter. Tiempo después, los productores de Californication se quedaron la canción para un episodio de su tercera temporada, y ahora la misma canción se utiliza en la sexta temporada de la insuperable Wits. Terrible Things es la cancioncita y de la que hablaba Edu, y forma parte del primer disco de April Smith, pero no es esa la que vamos a escuchar, sino que nosotros hoy vamos a escuchar Colors. April Smith, de todas formas, combina el country y el swing de forma magistral, y sus canciones y sus melodías tienen un encanto casi insuperable. Songs for a Sinking Ship se llama el álbum, y tiene un ambiente retro que lo envuelve todo. El remate es que encima las letras van cargadas de una mala leche que nos recuerda precisamente a ese Dexter Morgan, dulce y sádico a la vez, en el 5 April Smith con Colors. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round and aching for a letter or a telegram. Sweet I am, you swear your heart will never roam, so do you come back home? I'll wear your colors, my dear, till you're standing right here next to the one who adores you, whose heart is beating for you like a lighthouse guide to shipwreck sailors safely from the sea. I'll wear your colors till you come back home to me. I'm hoping you return the glow, I'm just making sure you know that no matter how, no matter when, you come back to me again. You'll realize this love is strong, as it has been all along. For miles and miles can't come between the kind of love we've seen. And I'll wear your colors, my dear, to your standing right here next to the one who adores you, whose heart is beating for you like the lighthouse guide to shipwreck sailors safely from the sea. Got nothing on me, or a splatter of blood, and I'm a crime scene crew. Take a shot of whiskey, give it up high. Green is the color of my favorite kind. Four lines, something I've got to live my eyes. Power to the green, break it open tonight. You know justice is blind at the scene of the crime. Scene estaban The Informants, otra de las bandas que no han entrado por los pelos en nuestra lista de los 10 mejores del año pasado, pero que nosotros también queríamos destacar en este programa de hoy. Y nos acercamos ya a los tres primeros, y el puesto número 4 se lo lleva una banda descubierta por Chris Robinson, líder de The Black Crowes. Hablamos, claro está, de Truth and Salvage Co. El country y el rock, bandas como The Eagles, poco los Flying Burrito Brothers, están en su música, pero por muchas cosas nos recuerdan sobre todo a The Band. Algo les vería el amigo Chris, que recordemos descubrió ya en su tiempo a los Jayhawks, para decidir producirles el disco. Iban a venir de gira y la gira se ha caído, se ha suspendido y estamos muy tristes por ello. Pero bueno, vamos con ese disco de nombre homónimo, Truth and Salvage Co., y que contiene temazos como este... inolvidable, y de esos que no te puedes quitar de la mente cuando lo oyes una vez, de esos que se te repiten. Esto es Welcome to LA. Leave welcome to LA. So welcome to LA. We're singing with angels, late night dancing with the devil. Viatges, humor i barri. Jordi, les festes. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17. Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més. Tot el que vols saber del teu barri ho tens a Sants Magazine. Entrevistes, reportatges, una agenda ben variada i un munt d'espais pel teu entreteniment. Sants Magazine, un espai per saber el que passa al teu barri. Els dimarts de 8 a 10 del vespre. O encara et quedaràs mirant la tele en directe. Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM. Muy buenas noches, soy Henrik Rover y vosotros sois los suertudos oyentes de Sentido Común. Arriba en la colina he construido mi mansión de una sola planta con vistas hacia el sur. De troncos y cristal, sellados con sudor. Arriba en la colina he construido mi mansión. De troncos y cristal y unos huesos que encontré. Suena ahí, suena Henrik Rover y suena muy oportunamente. Mira, esto no lo teníamos pensado, pero suena justo delante de un músico al que yo sé que Henrik admira muchísimo y que es uno de sus favoritos, porque llegamos al podium y en el 3, un grande, el hombre que no hace un disco malo, Jim Lauderdale. Un tipo que ha girado con gente como Lucinda Williams, Jorma Kaukonen, Willie Nelson o Elvis Costello, y que tiene una carrera individual absolutamente impecable. En 2010 editaba Patchwork River, un fantástico disco. Un álbum enorme con canciones maravillosas como Tell Lies y Good Together, trallazos de country rock al estilo de Steve Earle en Jaw Bone, Patchwork River o My Lips Are Sealed, y temazos rockeros como Wynonna o Country de Nashville como Turn to Stone, que es la canción que ilustra ya nuestro número 3, Jim Lauderdale. When I was young there was an ancient lady who lived across the hall from my home. Us kids all thought she was a witching lady, believed her gaze could turn us into stone. She had a statue of a girl in her garden, looked like one that went missing long ago. At least that's the story we all believe. Can't be too careful, you don't ever know. Turn to stone, turn to stone. We believe she could turn us into stone. Turn to stone. A sweet young someone who someday I hope to make my own. I stumbled and stuttered when I talked to her, as though her glances turned me into stone. Turned to stone, turned to stone. It was like that girl could turn me into stone. Turned to stone, turned to stone. It was like that girl could turn me into stone. The first time I saw her I was struck. The second time I saw her, I went numb. The third time I saw her, she was all alone. I couldn't make a move, cause I was turned to stone. The first time I saw her, I was struck. The second time I saw her, I went numb. The third time I saw her, she was all alone. I couldn't make a move, cause I was turned to stone. I went and asked my best friend, would he speak for me? He said, no, I'd have to do it on my own. But recommended something that might work for me. Why don't you call her on a telephone? When she said hello, I said goodbye and hung up. I guess some things were never meant to be. Hold my thumbs, I'd rather just be strung up than be tongue-tied every time she looks at me. I turned to stone, turned to stone. It was like that girl could turn me into stone. Turned to stone, turned to stone. It was like she could turn me into stone. Turned to stone, turned to stone. It was like that girl could turn me into stone. Turn to stone, turn to stone. It was like she could turn me into stone. It was like she could turn me into stone. Temazo, temazo y discazo ese Patchwork River de Jim Lauderdale en nuestro puesto número 3, pero luchando ahí a codazo limpio con los dos primeros, y uno de esos dos es el 2. Muy bien, muy exacto. Bien. Exacto. Y es tiempo. Y el de... otro será el 1. Exacto, correcto. Te he dejado esta parte a ver si tú caías cuál sería el otro. Pues el 2. El 2 es un revival. Es un revival porque es tiempo de revivals. Y entre esos revivals sobresalen los buenos. Y no bueno, sino muy bueno. Qué intriga. Es Nick Curran, el rocker de Portland. ¿Y qué es el rock and roll? Adrenalina, energía, pasión, alma, potencia, sentimiento, todo eso. Pues este disco es todo eso y mucho más. Muchísimo más. Exhuma clase, respira esencia, fluye soul. Desde la inicial y espectacular Thug Lover, el tema del año seguramente, que inicia el álbum poniendo las cosas en su sitio y que en mi opinión mejora la original de Etta James. Seguramente mejora la original de Etta James, y eso es mucho decir, y seguro que muchos de los estos de esta gente tan así afianzada en lo clásico ya nos estará poniendo como un trapo por decir que una grabación del año pasado puede superar a la grandísima y enorme Etta James. Pero bueno, la verdad es cuestión de opiniones. Pero la verdad es que la versión de Curran es aplastante. Nosotros vamos a oírlo con Real Rock Party, en la que Curran nos recuerda que esto es rock and roll, pero que él nació en 1977 y también sabe actualizar su sonido, aunque quiera recordar, eso sí, que Howlin' Wolf también está en su paleta de colores, con especial atención en este tema para la armónica de Jason Ritchie, su Little Walter particular sobrevolando toda la canción. Es nuestro número 2 y es buenísimo, es Nick Curran. Hey, hey, hey, hey! What's up, man? What's up? Hey, put that record on! Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Y con el Jumping Jack Flash de los Stones llegamos al número uno. Redoble de tambores. Toronto. Bueno, está pareciendo tambores, más, parece un caballo, ha parecido, ¿no?, más una moto, algo raro, una moto ahí estropeada o algo raro. ¿Cómo se hace un redoble de tambores así con la voz? No lo sé. Algo así, ¿no? Debe ser. Ese igual te ha quedado mejor, sí. Igual me ha sonado un poco... Yo es que ni lo intento, no sé si te has dado cuenta. Me ha sonado un poco a timbal también, pero bueno. En todo caso, llegamos al número uno. Vamos a dejar de hacer el tambor y vamos a hablar de la gran revelación del año. De alguna manera, lo del tambor. Exacto. Bueno, vamos a dejar de los sonidos guturales. Llegamos a la gran, a la grandísima revelación del año. El discazo de debut de Jay D. MacPherson, el ex cantante de The Starweather Boys, debuta en solitario con un pedazo de disco de los que quitan el hipo, Sings and Signifiers. Le acompañan el enorme Jimmy Sutton al contrabajo y el gran Alex Hall a la batería. MacPherson es además una fiera en los escenarios. Su voz es maravillosa, las canciones soberbias y su actitud impecable. El disco no tiene un solo bajón y, como pensamos nosotros, es soberbio. Y ojito que estará por aquí en el mes de mayo tocando en Pineda de Mar, en uno de nuestros festivales de rock and roll por excelencia, leñes, el High Rockabilly. Tan grande es J.D. MacPherson que Elvis debe andar disfrutándolo allá donde esté, al menos con canciones como este Dimes for Nickels. Preciosa esta voz. Teníamos razón, ¿no? Yo pienso que sí. Es que tenemos grande, razón. Es grande. Si no, no lo hubiéramos puesto. Estaría en el número feo uno, que ahora ¿no? dijéramos que no tenemos razón y que vaya castaña de número uno nos hemos sacado de la manga, ¿no? O sea, tendría su guasa decir, pues vaya, con el número uno que hemos puesto, ¿no? Bueno, esto dejaremos que lo opinen los demás. Algunos de que nuestros no nos oyentes. Importa. Como a nosotros nos gusta tanto y como hicimos en el programa de Rock Nacional, nos vamos a despedir oyendo otro tema más de nuestro número uno. Que para eso es el número uno, ¿no? Otro tema más de J.D. MacPherson y de ese Sins and Signifiers. Country Boy va a ser la canción con la que nos vamos a ir esperando no tener ningún contratiempo más que nos impida volver la semana que viene, porque vaya, llevamos sí, una llevamos una racha maja. Mala, pero yo creo que volveremos. Yo creo que volveremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene, el martes de 7 a 8, me da a mí que vamos a volver a estar nuestra nueva racha buena y aquí vamos a estar todos los martes de 7 a 8. Venga, va, recuérdanos otra vez el blog y el email, va, que venga. Si no, no es un fin de programa de los nuestros. Exacto, pues venga, el email es sentidocomun@onadesans.com para que nos digáis si estáis de acuerdo con nuestro número uno o a quién, o podéis hacer incluso vuestra propia lista. Para sí, estaría para bien. Con lo que nos gustan las listas a nosotros, estaría muy chula una lista hecha por eso. O como mínimo comentar si vuestro número uno también hubiera sido J.D. McPherson. O si lo conocíais, porque la verdad es que McPherson es un tío de esos desconocidos y que todavía no ha acabado de explotar en este país. Bueno, que nos contéis lo que os dé la gana, que para exacto. Eso está el email y para eso está el blog. Y también está el blog. Que no he recordado el blog ahora. Venga, dinos el blog, va, venga. Sentidocomunradio.blogspot.com. Me están dando codazos ya los del programa de que viene de detrás. Está que aquí, no, que no, que está aquí el jefe que está dándome codazos diciendo que va, que espabile. Pero, hombre, es que ha de sonar todavía J.D. McPherson y la publicidad y todas esas cosas, hombre. Bueno, el caso es que en nuestro blog va a estar el tema de Mike Farris que no hemos escuchado hoy. Y hasta Imelda May, que tampoco la hemos escuchado. También. Cierto, es verdad. También oiremos a Imelda May. Ya iremos a Imelda May y bueno, la tendremos ahí en el... Pues los vais a encontrar en el blog, sentidocomunradio.blogspot.com. Y que volveremos, va, que sí, que seguro, que estaremos aquí la semana que viene, el martes de 7 a 8 en el 94.6 de la FM en Ona de Sants Montjuïc o en internet a través de www.onadesans.com. Qué ganas tenía de decir esto otra vez. Sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Hasta la semana que viene. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I'll be a country boy the rest of my days. I ain't nothing but an old farm hand. I ain't nothing but an old farm hand. I ain't nothing but an old farm hand. I'll be a farm hand the rest of my days. Well, I done plowed a mule across the field. More you done rode in an automobile. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I'll be a country boy the rest of my day. Well, I worked hard every year. I seize my bread. Ain't gonna let you women go to my head. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I'll be a country boy the rest of my day. Country boy, I'll be a country boy the rest of my day. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I ain't nothing but a country boy. I'll be a country boy the